Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la situación que están atravesando millones de jubilados y jubiladas de nuestro país que vienen sufriendo en esos tres años de gobierno de Mauricio Macri un serio deterioro de su calidad de vida. Alrededor del 80% de los jubilados y jubiladas del país están cobrando haberes por debajo de la línea de la pobreza. Y para hablar del tema estamos en contacto telefónico con uno de los principales especialistas en temas previsionales, Miguel Ángel Fernández Pastor. Hola, doctor Fernández Pastor, ¿cómo le va? Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo andan? Muy bien, muy interesados en que tratemos de trasladarle a la audiencia que nos recibe en todo el país este análisis que usted ha hecho en un texto que ha difundido sobre cómo viene siendo esto de ir de lo que era la inclusión a prácticamente el desamparo de los jubilados y que muchos estén pasando situaciones realmente angustiantes. Bueno, el trabajo, decimos, en principio consiste en tomar al jubilado como grupo de familia, como grupo parental, en general conformado por, obviamente, un hombre y una mujer que han trabajado en distintas cuestiones antes de obtener su beneficio previsional. Si uno hace el análisis antes del 2015, va a ver que la mujer y el hombre hayan trabajado donde lo hayan hecho, en la economía formal o en la economía informal o donde haya sido, en todos los casos, si cumplen la edad jubilatoria, los 60 años de la mujer y 65 años de los hombres, obtenían dos jubilaciones mínimas. Además de eso, en ese tiempo, los servicios públicos se encontraban subsidiados. Esos subsidios llevaban a que la gente pagara tarifas por esos servicios mucho más bajas. Que la Universidad de Avellaneda estimó en el orden de que antes se gastaba el 26% del salario vital mínimo y móvil y que hoy se gasta el 26%. Ese diferencial implica actualizado al día de hoy, implica alrededor de 2.260 pesos. Y la jubilación mínima del 2015, también actualizada al día de hoy con los parámetros oficiales o con el IPC oficial, daría 12.159 cada una de las jubilaciones. Por lo tanto, si sumamos las dos jubilaciones más lo que hoy tiene que erogar por servicios públicos y se lo sumamos para poder pagar esos servicios públicos, que haría que lo que cobraba un jubilado en el 2015 actualizado, cobraba una pareja de jubilados en el 2015, en conjunto sumaban 26.579 pesos. Y estoy refiriéndome a los jubilados que cobraban la mínima, que son el 80% del sistema, así que en realidad este es el caso mayoritario que se da en el sistema previsional. Ahora, si eso mismo lo medimos ahora, ha cambiado totalmente la situación. ¿Por qué ha cambiado totalmente la situación? Porque el gobierno, con lo que se dio en llamar la ley de reparación histórica, metió un engendro que no existe en ninguna parte del mundo, que es la PUAN, la Pensión Universal para el Adulto Mayor, en reemplazo de lo que fue el Plan de Inclusión Jubilatoria que incorporó 3,5 millones de beneficiarios. Esa PUAN distorsionó todo el sistema. Tanto es así que si uno hace el análisis de lo que la persona trabajó anteriormente y lo transforma posteriormente en jubilación, va a ver que una persona, que la gente puede haber trabajado, ambos miembros de la pareja, en la economía formal, el hombre puede haber trabajado en la economía informal y la mujer en la economía formal, el hombre puede haber trabajado en la economía formal y la mujer en la informal, y el hombre puede haber trabajado en la economía informal y la mujer también. En los cuatro casos va a dar valores distintos, ya no es como en el otro caso, que en todos los casos daba los 26.579. Si trabaja, ambos trabajaron en la economía informal, el ingreso que hoy recibirían esa pareja, de acuerdo a la pérdida de poder adquisitivo que hubo del 24,44% en los tres años del gobierno de Macri, cobrarían 18.618 pesos. Si el hombre hubiera trabajado en la economía formal y la mujer en la economía informal, cobrarían 9.309 pesos porque la mujer, para tener derecho a la APOAN, requiere 5 años más de edad, a los 65 años se puede cobrar. Y si el hombre trabajó en la economía informal y la mujer en la economía formal, alcanzarían los 16.576 pesos. Y si los dos trabajaron en la economía informal, cobrarían solamente la APOAN el hombre, porque la mujer tendrá que esperar los 5 años que faltan. Y por lo tanto cobraría 7.447 pesos. Fácil es la cuenta de valorar que si antes cobraba 26.579 pesos, esa misma pareja que trabajaban los dos en la economía informal y ahora cobran 7.447 pesos, la pérdida es escandalosa. Pero hay más todavía. ¿Qué pasa si alguno de ellos fallece? Si fallece un cónyuge, vuelve a darse una escala muy similar, con la diferencia de que se va perdiendo la APOAN. Y por lo tanto, si los dos trabajaron en la economía formal, cobrarían dos jubilaciones mínimas, que son 18.618. Si uno trabajó en la economía informal y el otro en la economía formal, cobran una jubilación mínima, 9.309, y si los dos trabajaron en la economía informal, cobrarían una sola APOAN, que es los 7.447 pesos. Y por último, en el análisis, uno tendría que imaginar la posibilidad de que entre una pareja hubiera un hijo discapacitado. Si antes del 2015 había un hijo discapacitado y los padres fallecían, ese hijo discapacitado también cobraba los 26.579 pesos que le correspondía a ambos padres. Mientras que ahora, si trabajaron en la economía informal los dos, es decir, no trabajaron en la economía formal, el hijo discapacitado no cobraría absolutamente nada porque la APOAN, la Pensión Universal para el Adulto Mayor, no genera derecho a pensión ni siquiera en los hijos discapacitados. Y por último, habría que considerar que a diciembre de este año, que es cuando está hecho este análisis, la línea de la pobreza estaba en 24.865 pesos. Por lo tanto, es fácil darse cuenta que hasta 2015 todos los jubilados estaban encima de la línea de la pobreza. Por poco, pero estaban todos arriba de la línea de la pobreza. En este momento, todos están debajo de la línea de la pobreza. Tanto los que cobran las dos jubilaciones mínimas, que son 18.618, es decir, quedan 6.000 pesos abajo de la jubilación mínima, y la inmensa mayoría de los que cobran la jubilación mínima hoy quedan debajo de la línea de indigencia, porque en diciembre la línea de indigencia era 12.237 pesos. Por lo tanto, la pérdida de derechos y la pérdida de poder adquisitivo ha sido a lo largo de estos tres años para los sectores más vulnerables, para los que menos tienen, para los más pobres, una pérdida realmente que ha sido escandalosa. Doctor, usted también marca bastante la comparación entre dos políticas diametralmente opuestas con respecto a los jubilados. Por un lado, la que los incluía, y por otro lado, esta que trata de sacarles cada vez más, de excluirlos, de ponerle trabas, de eliminar, bueno, con la APOAN, por ejemplo, el derecho a pensión. Esa comparación es clave, me parece, y no es una comparación que se haga a menudo cuando se brinda información con respecto a lo que pasa con los jubilados. Así es, porque en realidad, como los análisis se hacen en forma global y como promedio, En ese promedio todos cobran lo mismo, o sea, todos parecieran que han perdido lo mismo y no es así. Hay una vieja frase de Humberto Eco que dice que cuando se hace un promedio, si se dice que hay un auto por persona y yo no tengo ninguno, quiere decir que uno tiene dos y yo no tengo ninguno. Esto pasa lo mismo, cuando se hace una encuesta se saca el promedio. Entonces, lo que vale la pena es hacer un análisis entre los que están en una posición dentro del propio sistema un poco más acomodado y lo que pasa con los sectores que menos ganan, porque en definitiva es allí donde más se hace el recorte por una cuestión de número, porque si el 80% de la gente está debajo de la mínima o está en la mínima, obviamente el número más importante o el ahorro más importante, el ahorro entre comillas, que quiere hacer el gobierno, lo busca hacerlo ahí porque ahí es donde puede sacar más plata. Y en definitiva, los que van perdiendo siempre son los que menos tienen. Esto es histórico en cualquier régimen neoliberal. Y yo siempre digo, yo viví cuatro procesos de estos y en los cuatro procesos el camino fue idéntico, ¿no? Tanto en la época de Onganía, como en la época de la dictadura, como en la época de Menem y ahora con Macri, el camino ha sido el mismo. Siempre sacarle a los que menos tienen, decir que es una dádiva que tengan un plan de inclusión jubilatoria, decir que el sistema no es insustentable y por el otro lado le bajan las contribuciones patronales a los empleadores. Es decir, es todo una mezcla para con un único objetivo, sacarle a los que menos tienen y transferirlo a los que más tienen con el objeto de acumular dinero para el pago de los intereses de la deuda. Es en definitiva el objeto final y en el que uno podría escribir también esto que pasó con el IVA la semana pasada y tantas otras cosas que han ido pasando, ¿no? Doctor Fernández Pastor, ¿por qué no hay una reacción? ¿Por qué no hay protestas masivas por esta situación tan penosa que están atravesando millones de personas que son los jubilados y las jubiladas? ¿Por qué? Porque la pobreza humilla de tal manera que hace que uno quiera esconderse, que uno no quiera mostrar su propia pobreza, el pudor, el dolor que produce. Mire, cualquiera de nosotros que camine por cualquier ciudad verá cómo en los últimos tiempos aparecen infinidad de personas en situación de calle. Y yo creo que no debe haber nada más doloroso que los ojos de un viejo en la calle, en situación de calle, porque la pobreza en la vejez es la que más duele porque no tiene retorno, o sea, ahí no se puede volver atrás. Y eso es lo que estamos viendo a diario. Y por lo tanto yo creo que aquellos que tenemos una condición un poco mejor y que estamos condiciones de reaccionar somos los que tenemos la obligación de reaccionar, sobre todo los gremios, porque esto que hoy viven muchos compatriotas lo van a vivir ya millones de trabajadores si esto no cambia rápidamente, porque en definitiva lo que tiene que cambiar es la política, no tiene que cambiar solamente el nombre. A mí que se llame Macri o como se llame no importa nada, lo que importa es la política que lleva, que se aplica a partir de esa persona. Así que lo que hay que estar atento es no votar un gobierno neoliberal, se llame como se llame el candidato, no porque sea más hermoso, más simpático o más lindo, lo importante es la política que se va adelante. Y en ese sentido, me parece que los que tenemos la obligación de movilizarnos somos todos los que tenemos capacidad de reacción, los que todavía tenemos capacidad física para caminar por las calles, y para reclamar en los medios, para informar, para transmitirle a la gente lo que está pasando para que no nos vuelva a pasar a fin de año cuando haya elecciones lo mismo que nos ha pasado hasta ahora, porque si se consolida este régimen, la pérdida va a ser espeluznante a futuro. Miguel, gracias como siempre por el contacto con Farco. No, gracias a ustedes, hasta siempre. Hasta siempre.